te encontré por las calles hermosas de Iguala. Me figuro que vino en el tren a pasearse desde Tetecala. Esa joven tan linda y hermosa me ha robado toda la atención. Que en Iguala no había otra cosa, solo el tallo de esa blanca flor. Que en Iguala no había otra cosa, solo el tallo de esa blanca flor. Miraba con sus ojos tristes y decía mañana me voy. El día martes a las 3 del día salió el tren y Modesta se fue. Y en los carros la vi todavía y muy triste sin ella quedé. Y en los carros la vi todavía y muy triste sin ella quedé. Es que Modesta se me fue en el tren y yo muy triste sin ella quedé. Es que Modesta se me fue en el tren y yo muy triste sin ella quedé. Es que Modesta se me fue en el tren y yo muy triste sin ella quedé. Es que Modesta se me fue en el tren y yo muy triste sin ella quedé. Es que Modesta se me fue en el tren